viviendo el transporte público en general en el interior del país. Bueno, mañana se presentaría la tarjeta SUBE. Daniel, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Bueno, bien, Daniel, bueno, hace mucho que no hablamos, un gusto tenerte en el programa, pero lamentablemente, Daniel, para hablar de una situación crítica, ¿o no? Sí, o sea, hoy por suerte tenemos una buena y una mala. La mala es demasiado mala. Claro, tal cual. Estamos muy complicados, o sea, con el tema de poder pagar los sueldos al personal que trabaja en el transporte urbano, y es un problema que está generalizado a nivel interior del país. Ya venía grave, ya veníamos complicados, hace un año estamos en pandemia, y venimos muy complicados, y se terminó de complicar ahora en este mes, que la UTA aprobó un aumento en realidad lo aprobó para todo el país, o lo solicitó para todo el país. En Buenos Aires... Que tiene que ver con los salarios de los trabajadores, Daniel, esto, ¿no? Exacto, es el sueldo de las personas, lo que cobramos mes a mes. En Buenos Aires se aprobó la propuesta que hizo la UTA, es un aumento interesante, o sea, correcto, las personas trabajan diariamente, tienen que tener una buena remuneración. Pero el problema es que, bueno, el interior del país no tiene fondos como para hacer frente a ese aumento. Seguro. Y Buenos Aires tampoco tenía los fondos, pero lo puso el gobierno nacional. Entonces lo que se está pidiendo es que tengamos el mismo tratamiento, así que tengamos la misma consideración. Seguro. Entendemos que están todos los sectores complicados, entendemos que la situación de pandemia excede a las posibilidades normales, diría, pero bueno, nosotros no le podemos hacer frente al aumento, incluso en este momento se está complicando hasta pagar las escalas salariales que todavía están vigentes, porque la verdad que UTA a nivel interior, las empresas y el Ministerio de Trabajo hasta ahora no firmaron el aumento. Pero mientras no se firme, en algún momento se va a terminar finalizando y va a venir un aumento. Y ahí va a ser inviable pagar los sueldos. Ese es el problema del que estamos hoy. Esa es la mala. Y bueno, la buena es que estamos ahí a punto de arrancar con SUBE, estamos finalizando últimos detalles. Mañana tendría que haber noticias muy importantes y ya estaríamos en proceso finalizado, diría. Cuando decís de la buena, ¿es realmente así? ¿Crees que la SUBE, Daniel, va a jugar un rol importante? Y la SUBE sí va a ser importante, obviamente. Tengo entendido que viene con la tarifa social, o sea, son todos detalles que se van a confirmar en la práctica. Y si viene con la tarifa social, el pasajero va a tener un acceso a un descuento a aquellos beneficiarios de tarifa social, ¿no? Obviamente no es para todos, pero hay un grupo de pasajeros que van a pagar con un descuento, y es un descuento importante porque pagan el 45% de la tarifa plana. Hoy la tarifa plana son 40 pesos, y cualquier persona sea beneficiario de tarifa social, hoy por hoy paga 40. Perfecto. Si tiene tarifa social con la SUBE, ese pasajero va a empezar a pagar 18 pesos, con lo cual se abarata bastante el costo del pasaje y beneficiaría obviamente al sector de nuestros clientes que están muy castigados pagando una tarifa muy elevada, sin lugar a dudas, pero que lamentablemente para nosotros tampoco nos alcanza lo que recaudamos. Y esa financiación viene por parte del gobierno nacional, es decir, esa financiación no la hacen las empresas. Después, bueno, facilita un montón de cosas, el pasajero escolar, el estudiante secundario, tendrán que tramitar su tarjeta correspondiente en la oficina que está instalando en la terminal de ómnibus, y se van a evitar los inconvenientes que se generan con el que tiene el carnet, no tiene el carnet, está en horario, no está en horario. El sistema automáticamente elige o le configura el descuento y le aplica el descuento sin que el chofer intervenga más que cobrarle un boleto a cada pasajero. Mirá vos. Sí, la verdad que va a ser importante. Daniel, te vuelvo al primer tema, ¿no? Cuando hablamos esto de que dijiste de que se subsidió en lo que es la zona de Buenos Aires, se habla de cifras importantes, pero que después nos repercuten en el país. ¿Hay posibilidades o se están haciendo algunas gestiones para que esto cambie? Gestiones se están haciendo desde todos los lados. Nosotros acá localmente lo hicimos con municipalidad. Municipalidad está conversando con provincia, provincia está conversando con nación. Perfecto. Se están haciendo todas las instancias, pero lo que pasa es que la masa de plata que se puso es demasiado grande. No sé realmente si va a haber posibilidades de pagarlo. Lo que le ampliaron a Buenos Aires de subsidio es tres veces lo que el interior del país cobra por mes. Mirá vos. Es decir, a ello la mucha ampliación diferencia. Es mucha la diferencia. Sin duda, siempre hubo, desde que arrancaron los subsidios por allá el año 2002, siempre tuvimos diferencias muy grandes. No sé si tan acentuadas en este momento. Con esa ampliación, lo que recibe un colectivo en el interior del país es un décimo de lo que recibe un colectivo en Buenos Aires. Sí, es decir, ellos están 10 veces más subsidiados. Y hoy, en plena pandemia, que el principal ingreso son subsidios, es donde te arman una diferencia tremenda. El federalismo para el discurso, no para la realidad, dirían, ¿no? Pero bueno, Daniel, en este sentido, teniendo en cuenta que mucha gente está al frente de empresas de colectivo, ¿qué herramientas tienen, ponele, para realizar reclamos, para que esto por lo menos se equipare un poco? Y la verdad que las herramientas que tengan las empresas, los representantes de cada línea, no son muchas, más que presentar distintas notas, desde la federación que nos agrupa, que es FATAP, o a nivel provincial, que es ATAPER, se presentan las autoridades, se les explica, se hacen reuniones, se va trabajando y demás. Creo que la herramienta más explosiva va a surgir por lado de UTA, a través de un conflicto, porque obviamente es ahora, la semana que viene, esta semana tenemos que pagar sueldos, ¿sí? La UTA dice que hay que hacerlo con la escala salarial nueva, y no, eso es imposible, no se llega ni de casualidad. Y bueno, entonces, ante esa situación, la UTA ya decretó un paro, por ejemplo, para este próximo viernes. Un paro, por suerte, por 24 horas, un paro chiquito dentro de todo. Pero la cosa se va a seguir agravando. Seguro. No hay, otra más, o sea, diálogos, notas, presentaciones, explicaciones, contarle cuánto cobra un, o cuánto recibe un colectivo en Buenos Aires y mostrarle lo que cobramos nosotros. Seguro. El importe que nosotros estamos recibiendo, para tengas una idea, está congelado, es la misma plata que recibíamos en enero del 2020. Un año y pico después, una inflación alta, los insumos del combustible estamos pagando casi el doble, y por suerte en Tremo nos sigue aumentando. Los neumáticos ya estamos pagando el triple. Eso te iba a decir, Daniel, las ecuaciones le dan todas negativas, ¿o no? Sin lugar a dudas, o sea, ya hace rato que venían dando negativas, pero bueno, se venía haciendo el esfuerzo de aguantar, o sea, se conversa con la gente, tanto con pasajeros como con el chofer, con los mecánicos, con todo el mundo, para aguantar esta situación, esperando que pase la pandemia. Pero bueno, este último aumento, Buenos Aires puso la vara demasiado alta como para que el interior la pueda cumplir con simplemente esfuerzo. Lamentablemente no lo vamos a poder hacer. Vamos a ver qué es lo que suceda. Es muy claro lo que decís, Daniel. Y Daniel, lo último que te pregunto, esperando también de que tenga una resolución esto, es... ¿Cómo impacta también el tema de las restricciones? ¿Cómo está el tema de la cantidad de pasajeros y las restricciones hacen que este impacto también sea perjudicial para ustedes? Ahí se nos corta un poco, Daniel, si te estás moviendo. Ahí está. Bien. Teníamos en mayo del año pasado, ¿sí? Que fue un mínimo muy, muy, muy bajo, que nos sorprendió. Por suerte no llegamos más abajo que sería el 2002. Bueno, tenemos a recuperarnos de semana tras semana, pero sí, sin lugar a dudas, complica muchísimo más. Aparece la recaudación de calle. Seguro. Están dando muchas cosas que obviamente van a hacer que terminemos o que tengamos un resultado. Ahí está. Daniel, salió clarito lo que dijiste, pero ahora se nos corta la comunicación. Bueno, ahí está claro, ¿no? El impacto pasa por todos los sectores. Nosotros lo dijimos a este en el micro de concejales, los mismos concejales estaban atentos a este temita. Las ecuaciones siempre dan negativa, porque vos tenés... como dijo, el combustible,